Lunes 9 de febrero. Sé justo. El amor verdadero no es ciego. El que cubramos con amor el error de alguno no significa que no veamos el pecado ni que lo reconozcamos como tal. El amor y la justicia van juntos. La palabra hebrea para justicia, tzedek, también significa amor, caridad. No podemos tener compasión verdadera si no somos justos, y no podemos ser justos si no tenemos compasión y amor. Los dos conceptos deben estar unidos. Por ejemplo, el ejercicio de la caridad hacia los pobres no debe ser hecho a expensas de la justicia. Por eso está la recomendación de no favorecer al pobre en el tribunal. Éxodo capítulo 23, verso 3. Si el amor nos obliga a ayudar a los pobres, sería injusto favorecerlos cuando están equivocados, sencillamente por ser pobres. La justicia y la verdad deben, por lo tanto, ir juntas con el amor y la compasión. Este sabio equilibrio caracteriza la Torá y la ley de Dios, y se enseña y promueve en el libro de Proverbios. Escucha Proverbios capítulo 17, verso 10, y el capítulo 19, verso 25. ¿Qué dicen estos textos acerca de la necesidad de la reprensión y la confrontación? La represión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Proverbios capítulo 19, verso 25. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. El hecho de que Proverbios capítulo 17, verso 10, siga inmediatamente al llamado de cubrir los errores mediante el amor, Proverbios capítulo 17, verso 9, no es por casualidad. Esta mención de reprensión en relación con el amor pone al amor en la perspectiva correcta. El texto implica una reprensión severa. Escucha Juan capítulo 8, versos 1 al 11. ¿De qué modo trató Jesús con el pecado? Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. En su acto de perdonar a esta mujer y estimularla a vivir una vida mejor, el carácter de Jesús resplandece con la belleza de la justicia perfecta. Aunque no toleró el pecado ni redujo el sentido de la culpabilidad, no trató de condenar, sino de salvar. El mundo tenía para esta mujer pecadora solamente desprecio y escarnio, pero Jesús le dirigió palabras de consuelo y esperanza. El ser sin pecado se compadece de las debilidades de la pecadora y le tiende una mano ayudadora. Mientras los fariseos hipócritas la denuncian, Jesús le ordena: Vete y no peques más. Deseado de todas las gentes, página 427.